ruidosos de esos que te despiertan. Claro que los escuché. En cualquier momento, esto tiró. Es más, yo venía en el camino y vi un par de árboles tirados. No me diga, sí, ¿a ese punto? Sí, a ese punto, sí. Bueno, lluvias muy fuertes anoche en la madrugada. Sí, yo llegando de trabajar. Y en el parque vio, porque yo no pasé por el parque. En el parque siempre se caen árboles. Siempre cae árbol, porque ¿sabe hay por muchísimo. Qué? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque cuando hacen las tuberías, cortan las raíces. Ah, entonces empiezan a debilitarlos. Claro, entonces dejan el arbolito ahí. El árbol, hay una teoría, que lo mismo para arriba es para abajo. Ah, mira. Entonces, si vos cortás las raíces, lo debilitás. Semejante árbol. Soy un poco de las piernas. Un día le voy a contar la historia del parque cervecero. Bueno, bueno, cómo no, me gustaría que la traiga. Muy bienvenida, Patricia Alejandra Martínez Guerra, a Algo Va a Salir, esta edición verano 2026. Martes 24 de febrero y un febrero que empieza lentamente a despedirse para siempre junto con el verano. Aunque no parezca, hoy hace mucho calor porque la humedad está haciendo su juego. Yo ayer pensaba, ¿sabes qué pensaba la noche? ¿Qué pensaba? Se va a cortar la racha de que no tuvimos ningún programa con lluvia y acá estamos. Y aquí estamos. Y acá estamos y no hay lluvia. No hay lluvia, todavía claro, no, es no cierto, tal racha. Cual. Yo, es cierto, anoche cuando lo pensaba, porque nosotros desde que iniciamos nunca tuvimos lluvia. Algo Va a Salir el año pasado, no tuvimos programas con precipitaciones. Claro. Todos los días que vinimos a hacer el programa tuvimos sol. Sí, un sol radiante. Alguna vez, una que otra vez, una nube. Alguna pero nube no que acompañó, pero nunca lluvia. No anoche, lluvia. Con la lluvia preponderante, desatada en medio de la madrugada, dijimos, bueno. Va a ser nuestro primer Algo Va a Salir con lluvia, no. Pero hemos llegado con mucho calor. Ahora un poco nublado, el sol está timorato, está escondiéndose entre las nubes. Esa palabra. Pero es está, algo pará, que no puedo dejártelo pasar. ¿Qué? ¿Por ¿cómo? ¿Qué? Timorato. ¿Qué es timorato? Es así un poco... Ay, qué poca cultura que tengo yo. No, me encanta, está, timorato. Es tímido. Tímido. Ah, tímido. Exactamente. Ah, la voy a usar. Ay, perro, estás timorato. Estás no timorato. Sé. Voy estás a intentar un poco usarla tímido. En la semana. Conocí un muchacho, puedes decir claro, tranquilamente, traer la palabra. Es un claro. Tanto timorato, un poco tanto tímido. ¿Ah? No habla demasiado. Bueno, lo qué cierto bueno. Es que va a haber sol a lo largo de toda la jornada. Por lo menos eso es lo que dice el pronóstico. Hoy, mañana, hoy una máxima de 30 grados. Mucho calor, mucha humedad. Que eso humedad. Es lo, sí, ¿cuánto es la humedad? 1000%. Sí, no sé, más. Es un montón. Pero hace mucho calor en la calle, así que pónganse protector. Todavía estamos en verano, nos queda todavía un rato de verano. Sí, yo vi un par de casas que ya desarmaron la pelopincho. Empiezan a desarmar. No, todavía no. Todavía no, le parece que no. Marzo tiene días muy calurosos. Claro, te sorprende, un poquito te entra más. Una olita de calor fuerte y te arrepentís de haberla desarmado. Así que si todavía no lo hicieron, aguanten. Lo que pasa es que la gente no puede pensar en dos cosas a la vez. Comprar útiles y pelopincho no van de la mano. No, lo que yo creo que... dicen, bueno, basta. No, a mí creo que lo que pasa es que está terminando... O sea, oficialmente el año arranca en marzo. Sí. Oficialmente. O sea, nos quedan los últimos días, pero todavía estamos en verano. Sí. En marzo todavía hace calor, pero uno ya empezó el año. Entonces, si no desarmaste la pileta para marzo, medio que ya te queda abril, se te empieza a llenar de agua con la lluvia. Y una vez que refrescó, te da una... Sí. Desarmarla ya más adelante te cuesta muchísimo. Hay que ponerle talco. Hay que meterle talco, recuerden hacer eso para que la humedad no se las destruya a lo largo de todo el año guardada, tirada en algún depósito de la casa. Bueno, bienvenidos a todos. 11 de la mañana, 7 minutos. Aquí estamos en esta edición de Algo Va a Salir por el aire de FM Radio Box. Recuerden que pueden vernos a través de www.fm Radio Box, FM Box, ahí estamos. Todas las redes sociales, @ Radio Box FM y la nuestra, nuestro Instagram es @ Algo Va a Salir 2025. Nos pueden seguir ahí y comentarnos todas síganos, las pavadas que vamos claro, subiendo. Síganos, sí, háganlo, no podemos háganlo, conseguir sponsors. Háganlo, si no. Por favor. Porque... Vamos a, nosotros, la honestidad ante todo. Sí. Chicos, necesitamos seguidores porque si no el sponsor va a decir. No te sigue la tía Marta. Ahora, claro. Ahora, ya lo advertimos. Ahora, cuando ahora. Después vengan. Cuando después vengan. ¿Usted qué quieren? Que hagamos el sorteo de una casa, ponerle. Claro. ¿Cómo vamos a conseguir eso claro. Si ustedes no lo siguen? Y sí, claro. De un auto. De un auto. Unas vacaciones. Sí. ¿Se acuerda de esa época de sorteo? De repito, regalando autos. Sí. Sí, había mucho programa que regalaba autos. Auto, plata, lo que pasa es que viajes. después la documentación o hacer todo el tramiterío tenías que poner una moneda, me parece. Entonces te convenía negociar con la producción y te decía, bueno, no te vamos a dar el auto, te damos una parte parcial. un parcial del auto. ¿Algo alguna vez? Jamás gané nada. Por eso no juego a nada. No. Por eso no soy habitué de... Yo me gané solamente una vez en una despedida soltera un consolador. Me estás jodiendo. Sí, lo tengo. Aquí, claro, no, bueno, pero está bien. Despedida de soltera se entiende que ese tipo de, claro, de premios valen. No, era un negocio en lo que hacía la mina. Ah, sí. La mina, uno le tenía que pagar el Uber, como hay poca, la mina venía de Aedo, o sea que había que pagarle el Uber. Sí. Ella venía, te hacía como jueguitos, te hacía un estilo de stand-up. Sí. Para la despedida de soltera, te hacía jueguito y después te vendía de todo. Todas compramos. Olvídate. Olvídate. Todas compramos, desde aceite, perfume, lencería, dildos. Mire la cantidad de cosas que se pueden y sumar. Y obviamente le compramos un disfraz a la que se iba a casar. A la que se casaba para esa noche especial. El negocio, la mina se fue, que vendió un montón de cosas. Se cagó de risa con nosotras, chupó, comió. Sí. Y con el, no, el que le encuentra la vuelta, que entiende de marketing, le encuentra la vuelta, bueno, por buenísimo. Dónde está. Yo lo que he comprobado con mi mujer, pareja, compañera de vida, amor, a quien te mando un beso, sí, es que cómo le gusta consumir a la mujer, cómo la bueno, usted siempre me dice que no es muy consumista, no. Pero la mujer en general le mostrás cosas y le genera algo, hay algo que se moviliza que necesita agarrar por más de que no lo necesite. Claro, no, es ni hablar. Común. Y sobre todo a mí me parece que es muy buen negocio el hecho de ir a los lugares. Por sí. ejemplo, vas a la sala de preceptores, vas al colegio, vas a un restaurante en un horario que no joda. Claro. Empezás a sacar repasadores, cualquier cosa te lo van a sacar. Cosa, porque sí. Son mujeres que trabajan mucho y que no tienen tiempo para gastar. Bien. Entonces cualquier cosa que les lleves, si hay algo que nos gusta a las mujeres, es la que ahora no existe más porque es todo digital. ¿Qué cosa? La revistita. La revistita, le encanta ver la revistita. Oh, la revistita, sí. El plan es mate con la revistita. Es cierto, oh. La mujer ha pasado mucho tiempo de su vida con la revistita, con el equipo de mate en la mesa. De Avon, de Natura, sí, es como un ritual. De Violeta, mira con la Violeta también. Hay otro que me resulta... Natura, y tenemos... Pero ahora me enferma porque los grupos o las vendedoras te mandan el catálogo digital y te cargan el teléfono con ese catálogo que claro. No lo voy a ver porque encima que no veo una goma, claro, porque es la sensación de la revistita, pasar la hoja. Nosotros somos de la vieja escuela, Café La Humedad es lo que nosotros añoramos. Y sabe qué, me gusta porque atraigo a colación uno de los temas de los que vamos a hablar hoy, tiene que ver con eso, que ¿por qué nuestro cerebro registra que todo tiempo pasado fue mejor? Ah, bueno, pero eso es algo psicológico. Es una constante, digo, a todos los Así seres humanos nos pasa. Así como registra que todo futuro es catastrófico. Exactamente. Pero es muy común en nosotros, los seres humanos, pensar que siempre lo que pasó fue mejor de lo que estamos viviendo. Y lo vamos a explicar aquí en Algo Va a Salir, por qué nos pasa eso. Como decíamos, martes 24 de febrero, hoy es el día, ¿sabe de qué? ¿De qué? Del mecánico. Ah. Así que saludamos a todos los mecánicos habidos y por haber en su día que están celebrando. ¿Celebran? Sí, no deben sé si estar celebran. En, no sé, millonarios son todos, ¿no? Ah, bueno, hay gente que si labura bien le va muy bien. Aprovecho también para saludar al señor Damián Spadea. Acá está. Con ese al inicio. Mira, está con lentes, nunca lo había visto con lentes. Mira qué bien que le quedan. Sí. Lo hacen un poco más formal, más serio. Sí. Le da intelectualidad y hace que lo tomemos un poco más en serio y no tanto en joda. Claro. Bueno, ¿cómo anda Damián? ¿Bien? Tiene mecánico. Está con una remera de Ozzy. Una remera siempre de la remera de Damián, como que dicen algo. Es novedosa siempre. No, dicen algo. Uh-huh. O sea, nunca trae una remera blanca. Sí. No. No. O con un, siempre con un personaje. Hay algún mensaje. Le gusta, sí. O habla un poco de él también, claro, ¿no? De sus gustos. De sus gustos. Sí, es cierto, es cierto. Trambólico. Damián, estrambólico. Damián, ¿usted tiene mecánico de confianza? Bien, tiene un mecánico de confianza a quien saludamos. Entonces, aquí también desde. Radio Box. Saludos a todos aquellos. ¿Qué más? Hoy cumpleaños Steve Jobs. Mira. ¿Lo tiene Steve Jobs? Sí, el creador. ¿Se murió o no? Sí, ya ha fallecido. No hace mucho. No hace mucho, de cáncer pero, se murió. Sí, ha tenido sí, una. La frase fue: ojalá todos tuvieran la plata que yo tuve para saber que no es lo importante. Mira, me gusta. Yo creo que su frase de cabecero de las que más yo me ha gustado. Yo pruebo. Yo estoy para probar, ¿sí? ¿Eh? Yo me anoto para probar. Bueno. Como experimento científico, si quieren probarme, no tengo problema. Venga esa transferencia. Sí. Pablo Milanés también, el músico, está Pablo cumpliendo Milanés. Hoy también el aniversario de su natalicio. Y también se cumple años, 4 años del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia invadió Ucrania y hace 4 años que están en guerra. Es un montón, un conflicto que no encuentra solución. ¿Qué más? Bueno, Pato, tenemos mucha información para el día de hoy. Vamos a estar repasando los 99 años, casi los 100, cachichén, de la señora Mirta Legrand y su... Para mí es reptiliana. ¿Es reptiliana? ¿En el horóscopo chino? No. ¿En la vida real? Sí. ¿Tortuga sería? No. Vio que no sabe la conspiración. A ver. De que la gente de elite... Ajá. Son reptilianos. Claro, ¿no viste los Simpsons? ¿Qué, pero como que reencarnan en un reptil? Me está queriendo decir. No, que son de otro planeta, son reptiles. ¿Se acuerda Invasión B? Sí, claro, bueno, ¿cómo no me voy a acordar? Se acababan, bueno, sí. Eso. Son reptilianos, debe comer. ¿Se acuerda cuando comía los pajaritos? ¿No te acuerdas? No me lo acuerdo, no me lo acuerdo. Usted es más joven. No tan. Yo me acuerdo que se comían así con la cabeza, arrancaban los pajaritos. Mirá vos. Sí, se comían rota. Vos, Damián, sí te acordás. No te hagas. Esas ropas. Tenían como esas camperas de cuero así con hombreras roja, con la B, como la de Michael Jackson. Más así. Sí. Bueno, entonces usted interpreta que Mirta, en este caso, sería reptiliana también. Bueno, sí. Muchos años para ella, un festejo a todo trapo. ¿Por qué? Porque además... Empezó a tener mucho valor el cumpleaños de Mirta Legrand, ¿por qué? Porque todo el mundo está esperando que se muera. Ah, sí, todo el mundo está esperando eso. Lo que le quiero decir es que no sabemos cuántos quedan. Entonces, cada año merece ser festejado. Va a ser como el Papa, ¿no? Va a pasar todo el mundo por la tumba, una cosa así. ¿No? Va a ser un gran evento. Sí, va a ser todo un evento. Una personalidad, sí, emblemática de nuestro país, porque es de nuestro país, no es a nivel internacional. Mirta no ha cruzado la frontera. Digo, no es alguien reconocido a nivel mundial o ni siquiera a nivel continental. Creo que tiene el récord Guinness de 80 y pico de años en televisión. No lo tiene nadie. No sé si tanto. Es del 27. Sí. Nació en 1927. Porque ella empezó muy joven, a los 14 años. Muy jovencita. Tiene 80 y pico de años de... Sí. Ha pasado, lo que tiene es que ha pasado infinidad de sucesos históricos. Es alguien que tiene, para decir realmente... La pasó, a todas. Sí, el Segunda otro día Guerra. Había un programa que el de los 70, sí. Que estaba Susana Jiménez, y no me acuerdo quién más, hablando con ella, y le decía: no, Mirta, porque la gente dice que hay desaparecidos. No hay desaparecidos. Y Mirta diciendo: no hay, esos son inventos de las noticias. Bueno, entre tantas cuestiones, Mirta, si hay algo que ha sabido hacer es coquetear, ¿sí? Sí, o llevarse política. Bien con quien esté. Sí. Con quien esté, y obviamente en los últimos años, la impunidad de aquella señora mayor que puede decir cualquier cosa sin costo, prácticamente. ¿Te acuerdas cuando Fernando Peña le puso un arma? Qué buen momento. Uno de los momentos emblemáticos también que ha vivido. Sí, lo que pasa es que la reacción de ella no fue, me parece, la esperada. Como que no, pero dicen que posta que no sabía ella. Estoy seguro que no sabía. No sabía. No, pero estoy seguro y que se no quedó sabía. Así la reacción. Como... Sí, ay, qué feo eso, le dijo. Y el otro le estaba poniendo un arma en la cabeza de juguete. Pero fue un acting que intentó hacer, que era una provocación de Fernando Peña en ese momento, sí. como él nos tenía acostumbrados. Pero Mirta, la reacción fue muy, muy natural. Muy como, ay, qué feo eso. Entre otras cuestiones, entre otras cosas, y hay infinidades de escenas que ha dejado en todos estos 99 años de vida. Pero lo cierto es que ha atravesado sucesos históricos, ha vivido, ha visto. ¿Qué otro recuerdo tiene? ¿De Mirta? Sí. Y de Mirta, bueno... Del programa. ¿Del programa? Vamos a ver. ¿Cómo era María Luis? A mí me quedó ¿cómo uno... ¿Cómo era la periodista? La señora periodista. Sí. María... Vamos María, que María. Guiñazú. Ah, María, sí, bueno. Magdalena Ruiz Guiñazú. Ahí está, no era cierto, María. Cierto, sí, también. Que estaba ella y que Mirta le preguntó por su hijo fallecido. Sí. Y ella le dijo, sí, a vos también se te murió. Sí, es verdad. ¿En qué año? Le dice. Y no, ella no quiero hablar de no eso, quiso me pone mal. Claro, como que... Claro, como diciendo, mirá cómo duele, vieja de mierda. Claro, se la devolvió, fue una devolución. Claro. Fue una devolución, Mirta. Hermoso, claro, fue una retrucada hermosa. Mirta encaraba para definir el partido y de contragolpe Guiñazú se la devolvió. Entre otras cosas, vamos a estar repasando algunos de los audios, pero antes, a ver, bueno, tenemos algún mensaje, lo escuchamos. ¿por qué no invitás a los compañeros de primaria? Le dijeron. Y no fue nadie, están todos muertos. Más sola que cumpleaños de Espadea. ¿Cómo vas a cumplir un 31 de diciembre, amigo? Timorato. Me hace acordar a Capusotto. Habla bien la de tu hermana. Habla bien. ¿Qué timorato? Lo mismo el otro día me dijeron, bueno, pero estamos hablando de una persona muy hedonista. ¿Eh? ¿De qué habla? ¿De qué habla, señora? Habla bien. No, pero al contrario, lo que usted está haciendo es hablar bien. Cachetazo y habla bien. Lo que pasa es que cuando uno a lo mejor utiliza algún término poco usted, común, poco tradicional, en la semana de limpieza de limpieza? Tirar cosas. ¿Viste que el otro día hablamos de eso? Bueno, tiré libros. ¿Qué? Hace una semana que están en la puerta de mi casa. Ay, no, nadie, se los lleva nadie a los libros. Ya nadie quiere libros, Dios. Y a lo mejor hay algo interesante, alguna enciclopedia. No, tenía mucho, que bueno, ahora no se usa más. Tenía mucho diccionario de inglés. Claro. Mucha enciclopedia de inglés. Claro, no se usa más ahora, no, porque es todo en el teléfono. Claro. Para el asado, tal vez, claro, le pueda servir las hojas, si es que en algún momento encima lo hace. Encima lo megaron los perros. No, bueno, ya está. Gracias por todo y lo agarró la lluvia de anoche. Claro. Bueno, aprovechamos para saludar al señor Lauchón, que está del otro lado también, sí, mientras nos comentaba que los amigos de primaria de Mirta no habrían asistido al cumpleaños porque ya no están. Bueno, entre otras cuestiones entonces que vamos a estar tratando hoy, además de repasar el cumpleaños de Mirta, sus invitados y todo lo que ha vivido, los sucesos estábamos históricos. Estábamos asombrados recién con la decoración. Nosotros también, sí, la decoración llamó mucho la atención. Después vamos a ver si subimos alguna imagen para que vean al decorador del cumpleaños de Mirta Legrand. Sí, un premio hay que darle a ese hombre, no quedé impactada. Hay que rajarlo. Sí. Todos hemos vivido sucesos históricos, somos parte de esta historia, vamos a estar repasando. ¿Cuáles recordamos más? Usted recién mencionaba Las Torres Gemelas, por ejemplo, uno de los sucesos que somos contemporáneos, que hemos vivido en esta vida. Mirta Legrand, por ejemplo, del primer mundial, Uruguay 1930 ahí, decía, los vivió todos. Dos veces campeón vio Racing. Vio dos veces campeón a Racing en el 66, ¿verdad, Damián? O en el 69. No recuerdo, creo que del 66 y 2000, no, tres veces. Mirta fue la única que vio a Racing campeón dos veces. tres veces. Tiene bueno. No, está bien, dos veces. Está bien, sí, es cierto. La única. Entre otros sucesos deportivos que los ha vivido a todos. Juegos Olímpicos no, creo que no, pero sí todos los mundiales. Todos los mundiales que se jugaron desde que se inventaron los mundiales de fútbol, los vio a todos Mirta. Mira. Vivió a todos los mundiales, entre otras cosas. Y nosotros vamos a repasar y queremos que ustedes también nos cuenten cuál es el suceso histórico que más recuerdan. Hay cosas que uno, yo me acuerdo ese día que me levanté, o sea, todo lo que hice el día de las Torres, me acuerdo. ¿Viste? Se acuerda. Que uno le queda esa memoria acompañado al evento histórico, ¿no? Bueno, vamos a hacer. ¿Qué estabas haciendo? Vamos a hacer memoria entre todos. Correme un segundo la botella porque no veo el teléfono. Gracias, Pato. Nos pueden contar entonces al 11-64-00-70-47 aquel suceso histórico que más recuerdan. Digo, así como Mirta Legrand recuerda un montón, ¿sí? O ha vivido un montón. Vamos a estar repasando cuáles son más contemporáneos a nosotros, a nuestra época. 11-64-00-70-47, entre otras cuestiones que vamos a estar charlando y queremos que estén del otro lado. Porque hasta las 13 nosotros nos quedamos en algo, va a salir. Ponemos primera, señor Damián Spadea, de esta manera. Quédense, porque hay mucho más. Algo va a salir por el aire de la Box. ¿Estás escuchando? Algo va a salir. Daniel de Quilmes era quien se comunicaba y nos daba esta información de que Mirtha vio a Racing campeón en dos oportunidades. Yo hablo de la Copa Libertadores, me parece que hablo de la década del 60. Y en 2001-2021 fue que salió campeón nuevamente, las dos veces que vio a Racing campeón. Poquitito, la verdad, para 99 años de vida, para uno de los supuestos equipos más grandes del país. Y además le dicen Magic Click, ¿no? Dicen que le dicen Magic Click a Mirtha. Dura 104 años, mamá, ¿será tanto? Vive en Formol, nos comenta. Gracias, Daniel, te mandamos un abrazo. Entonces, desde aquí, desde Radio Box, gracias por estar del otro lado. Pensaba en sucesos históricos. Primero que nada, yo soy del año 81. Sí. ¿Sí? Nací en gobierno de dictadura, bajo gobierno de dictadura en ese momento todavía. Soy contemporáneo a la Guerra de Malvinas, usted también, sí. Somos contemporáneos de esta época. Entre otras cosas, del retorno de la democracia, somos contemporáneos. Digo, como menciono, como algunos hechos históricos o políticos. ¿Qué más podemos decir? Sobre todo de la década del 80. Somos contemporáneos a la década del 90 del menemismo, todo lo que implicó y un cambio social y mental también, ¿no? Apertura, hubo un montón de cuestiones que parece sí, que no, yo, parece que son no. Todas tragedias, ¿no? Porque cuando el hecho histórico, no, la verdad que yo no recuerdo ningún hecho histórico lindo. Claro, pero el único es del Papa. Bueno, ahí está, también pero después otro. Después ponele, me estoy pensando en Cromañón, en Lamia, son todas tragedias, ¿viste? Lamia, claro, eso es verdad, Cromañón. Lapa. El accidente, claro, de Lapa. Pero no recuerdo muchos eventos como, por ejemplo, no sé, lo de cuando el hombre llegó a la luna. Claro. Que habrá sido que se paralizó el mundo. Claro, de esa magnitud. Claro. Sino que, bueno, pero no, estamos. Todas cosas feas. La pandemia, olvidate la pandemia, que va a quedar. La pandemia como gran suceso, claro, histórico del cual somos contemporáneos. De hecho, ponele yo, el que tiene 14, el más chico, le hablo un poco de la pandemia y mucho no me cree porque no se acuerda mucho él. Pero en esta cosa de era ver las noticias, que ver todo lleno de flamenco, de animales, sí, todo el mundo en off, sí, era increíble. Sí, era increíble. Cuando uno, sí, a veces en alguna conversación vuelve el tema de la pandemia y volvemos a recordar en cómo se estaba, cómo se vivía, es impactante. ¿Cómo, claro, wow, cómo llegamos, ¿cómo, a tanto? Claro, ¿cómo atravesamos, sí, sí, una situación así? Yo me acuerdo así, una vez, no sé, bueno, la primera vez que en el medio de la pandemia me tomé el tren, daba miedo. Sí. No era nadie y sí, sí, era, sí, era un escenario que, sí, generaba, sí, catastrófico. Todo por ir a, totalmente, todo por ir a hacer cosas. No me digas, así que el amor me impulsó. Ah, usted por eso por se el movilizaba, amor. Sí, el, sí, amor, sí, la movilizaba. Sí, sí, sí. Había cosas que no podían esperar. Sí, entraba así capuchada todo, claro, para que no me, sí, vieran. Sí, sí, sí. Bueno. Y porque era en un barrio, si vos entrabas a un barrio, claro, alguien de afuera no, claro, no podía. Bueno, soy personal esencial, podía, claro, decir. Claro, y sí, pobre hombre. ¿Se acuerda que había gente que se escondía en los baúles para poder, sí, para poder trasladarse a algún, sí, lado? Sí, sí, sí, sí, sí, de todo. Bueno, eso sí, entre claramente, gran hecho histórico que hemos vivido. ¿Qué más? Podemos, no sé, bueno, recién mencionaba, digo, la elección del Papa, la elección, sí, de Bergoglio. Sí, eso fue una sorpresa, que se total, saliera, que total, fuera argentino. Pero además, por ahí hoy no le vemos el valor, pero sostenido en los años, en la historia, yo no sé si va a volver a haber un Papa, claro, argentino. No. Entonces, cobra otra dimensión, tiene otra dimensión. De hecho, no, lo que pasa es que, a ver, vamos a decir la verdad, nosotros, el común, digamos, la gran mayoría, muy católicos no somos, que digamos. Entonces, no, vos veías en la plaza, sí, de la gente que realmente es católica, sí, era un evento muy importante. A nosotros nos llegó esta cosa del nacionalismo, de decir, es argentino, papá. Totalmente. Pero no por una cuestión religiosa. No, era religiosa. No, de hecho, me parece que había sí. Realmente el católico, soy gente de otros países, sobre todo. Sí, lloraban todos, muy generaba, emocionados. Y nosotros como, guau, es argentino. Sí, sí. ¡Ah, ahí! ¡Aguante Argentina! ¡Aguante Argentina! Tenemos, papá, al Diego, al, claro, Papa, a Messi. Y ahí, nosotros siempre caíamos en esa, pero sí, bueno. Sí, sí. Sí, bueno, hechos históricos también, ¿no? Después, qué sé yo, podemos hablar de no sé, eventos naturales que hemos visto, que hemos atravesado. Tsunamis, por claro, ejemplo. El Katrina. No el sé. Katrina. El Katrina fue en Estados Unidos. Sí. Yo me acuerdo siempre del tsunami de Indonesia. Sí. Indonesia y otros países que hizo qué un desastre. Es. Fue el desastre natural que más víctimas. No, apareció la palabra tsunami desde ahí. Sí, casi diría antes, que sí. ¿Qué era un tsunami? Un maremoto era antes. Antes claro. Era conocido popularmente como maremoto. Pero tsunami es más grande. Tsunami tiene otra, otro impacto. En Japón hubo otro también hace ya varios años que hizo un desastre. Que las imágenes yo las vuelvo a ver y no lo puedo creer. Que el agua salga así, que los barcos los dé vuelta. Ahora como... qué loco eso. Uno se cree tan fuerte, pero la naturaleza cuando quiere nos puede... ¿Sí? Chau. Sí, nosotros agradezcamos en algún punto, sobre todo acá en Quilmes casi me atrevo a decir... Porque ni siquiera te hablo de la provincia de Buenos Aires, porque, no sé, en Bahía Blanca, por ejemplo, al inicio de recuerdo del gobierno de Milei, hubo un tornado que hizo un desastre, mató personas, voló techos de clubes, hizo un desastre, inundaciones, la de La Plata, sí. La Plata, ¿se acuerda lo sí, de La Plata? Sí, la chapa volando, sí. No, y además la inundación de La Plata se llevó 100 personas, o sea, es los eventos naturales son... Cuando se enoja la naturaleza... No se jode. Bueno, ¿qué más? Bueno, pensamos entre todos. 11-64-00-70-47 y eventos históricos que hemos atravesado, así como Mirtha Legrand también ha atravesado infinidad de eventos históricos. Por ejemplo, no sé, yo había traído algunos para que repasemos... ¿Sabe quién gobernaba cuando nació Mirtha Legrand? Marcelo T. de Alvear. O sea, usted piensa... usted lo piensa en términos históricos. Pará, Marcelo T. de Alvear, estamos década del 20. Sí. Década del 20. Qué locura. Y ya Mirtha Legrand había nacido. Mundiales de fútbol, recién se lo mencionaba. El primer mundial en Uruguay, en 1930. Mirtha Legrand tenía 3 años cuando se jugó. Cuando nació Mirtha Legrand no existía el obelisco. Me muero. Estoy dando datos de color, como para que tomemos dimensión de la figura. Claro. La figura de esta señora de los almuerzos. Después, ¿quién no había nacido todavía? ¿Quién no existía cuando nació Mirtha Legrand? El ratón Mickey Mouse todavía no había sido inventado. Sí, increíble. Así como lo escucha, señora del otro lado, el ratón no había nacido. No había sido descubierto Plutón. El planeta Plutón claro, no había sido descubierto. Fue descubierto, claro. ¿Sí? Son sucesos que fueron apareciendo mientras Mirtha Legrand ya ocupaba esta genética, tierra. ¿No? Sí. La penicilina, la vacuna de la penicilina que se descubrió en 1928. Mirtha Legrand, o sea, cuando chiquita, se descubrió ya había nacido Mirtha Legrand, una bebé, apenas una bebé, no sé si no. Bueno, acá tenemos para. No, práctica. Pero para, ¿qué año nació? ¿El del 20? Del 27 es ella. 27. Del 27. El cine todavía no hablaba, no había películas con habladas. Era cine mudo cuando nació no debe la señora. Estar cansada ya de tanto vivir. Qué loco eso, ¿eh? Claro. Decir, otra vez. Porque vio que hoy cuando hablamos de las personas, cuando hablamos de la vejez. Todo el mundo dice, yo no sé si quiero vivir tanto. No sé si quiero. Pero bueno, ella se la ve muy bien. Es una persona con una lucidez que bueno, cuando... habría que anotar la alimentación de Mirtha. Sí. A ver qué hizo. Sí. Mala, siempre fue mala. Chicos, saquémonos las caretas. Yo sé que hay mucha señora que adora a Mirtha Legrand, pero siempre fue mala. Ah, yo intento hacer un equilibrio. Siempre, a ver, fue auténtica. Nunca tuvo un filtro la señora. Claro, porque... Y mientras más grande, más mala. Entonces la maldad capaz que juega a favor de la salud. Vamos por esa. ¿Será? Yo voy bien, ¿eh? Yo voy bien. Bueno, atentos al consejo que da Pato. Entonces, no, mate acá no, porque no tomó nunca un mate en su vida. Claro. Así que no, ahí ya perdimos. Bueno. Pero bueno, habría que ver el agua, la alimentación, todo. ¿Qué hace? ¿Cuántas cosas? Un médico que vale una millonada, que la acompaña a todos lados... nunca se puso anduvo así en yoguineta y... No, pero además digo, bueno, siempre impecable, siempre impoluta. Ella lo dice, siempre maquillada, siempre producida. Una vida dedicada a la imagen. Sí. Debe ser agotador también, ¿no? Sí, para mí es bueno, también todo el tema de cómo cambió las cosas, ¿no? Porque la primera cornuda, gran cornuda, fue Mirtha Legrand. De las más populares, de las más conocidas. Claro, sí, pero sí. Ella siempre defendió su pero de la vieja, sí, de la vieja escuela. ¿Se acuerda la entrevista esa que tuvo con Ginsburg? Que le dijo, vos sabías sí. que era infiel. Sí, sí. Pues yo lo perdonaba. Sí. Bueno, pero otra sociedad. Por eso. Naturalizada cambio. La sociedad y lo que usted siempre menciona, el hombre puesto en un lugar de grandeza. Claro. Aquel hombre que tenía la posibilidad de tener muchas mujeres a su alrededor, hoy cuestionado. Hoy ahí está Luciano Castro. Hoy está Luciano Castro lástima. En las antípodas. Internado porque soy infiel. Bueno, las antípodas del el concepto de la masculinidad de otros años, donde el hombre con muchas mujeres puesto en enaltecido, hoy sí. Luciano Castro cascoteado, ninguneado, reducido a lo mínimo. Sí, sí, sí. Pero bueno, los tiempos cambian. Surgía la Unión Soviética, o la URSS, surgía, no existía, digo, cuando Mirta Legrand nació no existía, ¿sí? Sí, el mapa eran era imperios, distinto. El mapa mundial era distinto, claro, la transformación demográfica claro. y de las... Lituania no estaba. Había un sinfín de países. No existían. Había claro. imperios, en la época que nació Mirta Legrand claro. existían los imperios. No quiero irme tan atrás. ¿Cuál es la moneda a nivel mundial? Hoy, en la actualidad, la moneda a nivel mundial que circula en todo el mundo y que se utiliza para todos. Sí, ¿cuál el es? Dólar. El dólar. Sí. El dólar. ¿Quién marca la economía? El dólar a nivel mundial. Sí. En esa época era el oro. Mira. No era el dólar la moneda preponderante o más fuerte a nivel mundial, sino que todo se comercializaba o el poder lo tenía el oro, el lingote de oro. Yo creo que Mirta Legrand va a ser en algún momento cara de... O nombre de calle. Sí, nombre de calle seguro. Nombre de calle seguro. O no sé, de billete. O un billete, tal vez un billetín. Sí. Pero... ¿quién será el osado que tomará esa decisión, quien gobierne en esa época? Y además, ¿qué valor? Claro. ¿Qué valor? Digo, ¿no? Pero bueno, estas eran algunas de las cuestiones que sucedían o que pasaban o que se fueron desarrollando, naciendo, cuando Mirta Legrand ya había nacido. Pueden comunicarse al 1164-00-7047 y contarnos qué hecho histórico ustedes son... ¿Se acuerdan? ¿O qué estaban haciendo? Claro. Yo me acuerdo que mi hermana tenía que ir al centro sí. con mi sobrina, ajá. pero no fue, tenía que ir a 11. Sí. No fue porque era mi cumpleaños cuando pasó lo de la AMIA. Cuando sucede lo de la AMIA. Tenía o que sea, ir a su cumpleaños. Claro, y me dijo, mira, si no hubiese sido por tu cumpleaños que me quedé en casa, sí. hubiese andado por ahí sí. en ese momento. Sí, la AMIA, como hecho de parte de nuestra tragedia, la tragedia argentina, entre otras cosas, recién me acordaba de la tragedia de 11, del accidente claro. también. No, pero cuánta. A mí me impresiona lo mismo con Cromañón. De gente que se quedó con la entrada y que no fue por alguna cosa que vos decís. El destino, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, vamos a ir repasando también, vamos a ir repasando fallecimientos, vamos pensando entre todos fallecimientos, personalidades que se fueron en estos años, en estas últimas décadas y de las cuales nosotros somos contemporáneos. 11 de la mañana, 40 minutos, hay mucho, pero mucho para conversar en este Algo Va a Salir. Quédense del otro lado, temperatura en la ciudad de Quilmes, 27 grados, un sol que nuevamente asoma, sí, y una humedad que nos va a hacer transpirar mucho. No se seca la ropa hoy, qué feo. No, se seca con olor. No. Si van a lavar, sepan que no se va a secar. No laven hoy. Porque no se va a secar. El piso no se seca tampoco. Hay que poner el ventilador para que se seque. Bueno, consejos de Patricia Alejandra Martínez de Guerra. Nosotros continuamos de esta manera, Damián. Algo va a salir por Vox 102.9. Preguntas que nos hacemos la gente de la calle. Yo me siento una persona en la calle que tiene un programa de televisión. Tengo esa fortuna, esa suerte. No estés nervioso, que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento. Te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. No es mi estilo ni mi costumbre. Pero te quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué mataste a tus padres? Bueno, ahí pasaba uno de los momentos emblemáticos, me acuerdo del programa de Mirta de Milán. Entre otras cosas, que no iba a hacerlo. Vamos a poner en contexto para los que no saben ese momento con Jock Lender. ¿Recuerda? Jock Lender, ¿sí? Que lo estaba entrevistando, Jock Lender. Voy a ir tranqui. Te voy a preguntar de qué signo sos. No sé. Vinculado a una situación familiar, la década del 80, donde, bueno, mató a sus padres y los encontraron en un baúl de un auto. Una familia vinculada a algunos negocios, el padre vinculado a algunos negocios complicados, mucho, sí, complejos. Mucho abuso. Y había abuso por parte de los padres, de la madre sobre todo. Y bueno, ellos después terminaron condenados, cumpliendo pena. Después, bueno, vino toda una situación, me recuerdo, con las madres de Plaza de Mayo, Eve Bonafini, sí, que sintió como una suerte de piedad. Terminó casado con una psiquiatra. En este caso, Jock Lender. Sí. Sí, pero el contexto de Mirta Legrand, de prepararlo para una pregunta, decirle, sí, no te voy a poner nervioso, tranqui, no, tranquilo, no te quiero que te sientas incómodo. Esto, ¿vos qué hiciste, nena, para que te pegara? Bueno, ¿te acordás? Otro de los momentos. Flavia Miller. Otro de... Es infinidad, la verdad, Mirta Legrand es infinidad. No, porque yo digo, si dos hombres adoptan un nene, ¿corren riesgos de abuso? ¿Se acuerda? A Piazza, preguntándoselo. Y ella, sin embargo, es la tía de cualquier familia. Sí. Y esa tía, oh, esta vieja de mierda me va a preguntar cuando me caso. Y esa impunidad. Escucha, a ver. Por favor, estaba duro. Este es otro de los momentos también. Por ejemplo, una línea menos para el polaco la próxima, por favor, estaba duro, duro. La respuesta del polaco, escucha. El polaco. Hay que contestar a esto, ¿eh? Yo qué sé, no, pienso que si sabe el tema, yo no sé el tema. ¿Vos tomaste drogas? No, nunca, desde yo nunca tuve la oportunidad. Una línea menos para... Bueno, sí, también momento con el polaco, el cantante. Pero lo pregunta la gente, ¿eh? Sí, no sí. Soy yo. No. Lo pregunta la gente. La gente quiere saber. La gente quiere saber. La gente quiere saber. La gente por la calle me pregunta estas cosas. Sí, Mirtha siempre como que incurrió o intentó siempre desviar para ese lado, ¿no? Las sí, conversaciones sí. Para ese lado. Bueno, 11 de la mañana, 49 minutos. Nosotros seguimos por el aire de Vox. Vamos a estar hasta la hora 13 acompañándolos o ustedes acompañándonos a nosotros. 27 grados la temperatura aquí en la ciudad de Quilmes. Nos acercamos al mediodía mientras el apetito empieza ya a aparecer. Pero bueno, todavía falta para comer, sí, así sí. Que no lo vamos a hacer. Uno de los temas que quería mencionar que me llamó la atención la vez pasada cuando nos citaron del jardín a mi mujer y a mí por el nuevo año lectivo que comienza en una semana, en pocos días, nuestro niño que va a empezar su último año de jardín, sí. La información que nos brindaba, en este caso la institución, era que se achicaba la matrícula. ¿Por qué? Porque no hay chicos inscribiéndose. No hay nenes chiquitos para inscribir este próximo año. Entonces, ¿qué hacen? Reducen lo que durante todos estos años se hacía en tres salas, se va a hacer en dos. Las van a unificar, las van a repartir más o menos por una... No sé qué dinámica utilizarán para hacerlo, pero van a convertir en dos salas. ¿Por qué? Porque no hay chicos. No hay matrícula. O sea, no es que no hay matrícula. No hay demanda de matrícula. O sea, no se acercan mamás y papás con nenes chiquitos para inscribir en los jardines. Esto empieza a ser cada vez más común a nivel, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Porque está viendo... Nosotros fuimos la última generación de que nos animamos a tener más de uno. Exacto. La sociedad está cambiando. Están viendo un cambio demográfico a nivel mundial, ¿sí? Y se empieza a ver cada vez de forma más natural, más común. Esta es una de ellas. No hay chicos en los jardines para inscribir. Tiene una cuestión positiva y tiene una cuestión negativa. Las maestras están chochas de la vida. Mientras menos pibe tengan para... Porque digo, no es lo mismo atender a 30 que a 15. Claro, no, ¿sí? No es más fácil. Entonces es mucho más sencillo a la hora de dar clases, de trabajar de forma mucho más personalizada con los chicos. Pero también es cierto que a futuro genera interrogantes el hecho de que haya pocos nacimientos, ¿sí? ¿Qué sucede? La tasa de natalidad atraviesa mínimos históricos. En nuestro país, ni hablar, ¿sí? Según estudios de una fundación, hay 2/3 de la humanidad ya viven en países donde nacen menos personas de las necesarias para sostener la población. O sea, nacen menos personas de las necesarias para sostener la población... En 2/3 de la humanidad, esto es uno de los datos de los últimos estudios que se hicieron. En 1960 una mujer tenía en promedio 5 hijos. Hoy ese número cayó a 2,5 promedio por mujer. Lo que genera pirámides demográficas regresivas y un envejecimiento acelerado de las poblaciones, ¿sí? Varios países del mundo, esto está pasando en todos lados, están intentando fomentar la natalidad, pero no está teniendo éxito, ¿sí? ¿Qué hacen? Subsidian o incentivan fiscalmente a las poblaciones para que tengan hijos. No está resultando, no está pasando. En Hungría, por ejemplo, tiro un dato, logró una leve suma inicial, pero que se volvió a caer. La gente sigue, no quiere tener hijos. No, pero aparte el problema, nosotros siempre hablamos de el tema de lo que cuesta hoy conectar con lo otro, las aplicaciones de cita que ya están gastadas, ya en algún momento funcionaron, pero ahora ya están cayendo, de cómo estamos ingeniándolas y que cada vez hay más gente sola. Ahí empieza el problema. Bueno, me gusta esto que planteas, Pato, porque las nuevas formas de vincularlos me parece que están también... poniendo su cuota, claro, o su granito de arena para que esto suceda. No, porque aparte ya hay cada vez menos el pensamiento de que ponele que te enamorás y que está todo bien. Yo creo que hoy la juventud o mismo nosotros ya no creemos mucho en él para toda la vida. Entonces, un hijo, por lo menos creer que va a ser para toda la vida, claro, es necesario. Claro. Capaz, no es necesario, pero creemos que sí. Bueno, porque si hay un cambio mental en ese sentido, cuando nosotros crecimos en el siglo XX, donde la construcción del amor y de la pareja tenía, claro, que ver con un yo para tengo toda la vida. Mi hijo más chico y fue en un acuerdo en tener un hijo y nunca estuve en pareja con el padre. Ajá. Y resultó bien. Claro. Pero no creemos, o sea, si lo vamos a planear, no lo planeamos desde ese lugar. No, porque hay una parte discursiva y una parte cierta. Digo, que no sea para toda la vida no quiere decir que no pueda ser para toda la vida. Puede ser el amor para toda la vida, ¿por qué no? No, pero sucede. Como antes de vos tener un hijo, necesitas creer en que va a ser para toda la vida. Sí, aunque por lo menos nosotros crecimos con eso. Claro, aunque seguramente no va a llegar y no pasa nada si no llega. Puede no pasar. Claro. Puede no pasar. Pero ahora, si ya arrancás sabiendo que no creyendo mucho que va a ser para toda la vida, es difícil tener el proyecto de tener un hijo. Bueno, pero aparecen un montón de variables o de situaciones que llevan a esto o que desencadenan en esto de la baja de natalidad. Hay un cambio cultural, sí, hay un cambio de mentalidad, hay sí, un cambio sí, de discurso. El feminismo. A ver, el feminismo aportó mucho a que ya no es una obligación, entonces, bueno, ya no está impuesto de que sí o sí, para sentirme una mujer completa, tengo que pasar por la maternidad, y hay muchas mujeres animándose a elegir a no tener hijos, y está bien. Porque nadie habla de las mujeres que sí tuvieron hijos y que no tenían ganas de ser madres. ¿Se acuerda? Porque me parece que, sin tener datos precisos, porque no los tengo en este momento, por lo menos, me parece que hay un cambio. Nosotros crecimos, nuestra juventud era muy común el caso de los embarazos no deseados. Sí. Yo me parece que no sé si está pasando tanto eso hoy. Yo no sé si sí, hoy pero pasa por tener tan... más herramientas. Por eso digo, el cambio cultural, digo, las sociedades en ese sentido han evolucionado. Y hoy hay otra mentalidad, me parece. Yo conozco un par de casos de mujeres grandes que han tenido hijos y que han vivido la maternidad como algo que no tenían ganas de hacer, uh-huh, y que lo hicieron por esta cuestión cultural. Y es horrible. Bien. Horrible. O sea, yo entiendo que hay mucha gente provida y todo ese biribiri, que no lo vamos a discutir acá porque es un montón. Porque es amplio, sí, porque no es momento. Es muy amplio. Sí. Pero bueno, fuera de los embarazos no deseados, sí, hay también una mujer que dice, yo, a ver, tengo la herramienta para cuidarme, sí, tengo la herramienta para decir no quiero esto, sí, y bueno, y quiero ponerle más energía a una profesión, sí, y quiero ponerle más energía a poder comprarme mi casa, para tener mi auto, poder hacer un montón de cosas, y ese es mi sueño, no está hoy instalado. Yo, no sé, la veo a mi hija, tiene 24, uh-huh, y no se le cruza por la cabeza, claro, tener un hijo. Claro. O sea, no está en sus planes. Claro, pero nosotros, cuando éramos jóvenes, por lo menos, estar en pareja de los 18, 17, 18 en adelante, ya existía la posibilidad de que llegue un hijo en cualquier momento. No, se olvidate, pensaba. Yo siempre fui una rebelde y todo, pero dentro mío estaba el querer ser ama de casa. Bueno. Cuando me enteré que quedé embarazada fue hermoso, sí, y la maternidad me pegó re bien. Entonces. Lo que pasa es que la maternidad tiene eso de que vos no sabés cómo te va a pegar. Es una incertidumbre y no podés volver atrás una vez que ya empezaste. Claro, pero fíjate todos los factores que vamos nombrando, ¿no? El otro día cuando estrenaron Envidiosa, sí, fuera del papel principal y de la historia de amor, la última temporada marca mucho lo que sufre una mujer con la maternidad, que son cosas que recién ahora se hablan. Uh-huh. Siempre la maternidad, está la foto de caras diciendo la mina, ay, la maternidad me hizo re bien, que yo, nadie habla de lo mal que se la pasa en un embarazo, uh-huh, una depresión posparto, no, o sea, de cosas que, a ver, para una mujer te quita toda libertad, o sea, vos ya no sos dueña de ni de tu cuerpo, ni cuándo te vas a bañar, ni cuándo salís, y pasa mucho que la pareja se destruye, ¿por qué? Porque tenés un hijo y vos ves que el tipo sigue haciendo su vida, y uno se queda ahí esclavizada, claro, y bueno, y hay mujeres que lo vieron en sus madres, bueno, cómo por eso la pasaron, y no la quieren pasar así. Bueno, eso empieza a generar uno de los cambios de paradigma también, ¿no? Las nuevas generaciones que, me parece que sí, reciben esa información que las mujeres de nuestra época o de la del siglo XX, hablemos del siglo XX, no tenían acceso o nadie les hablaba acerca de eso, Y entonces, pero vos lo viviste en carne propia. Si vos ves que tu mamá ahí anda luchando por una cuota alimentaria, que las cosas son injustas, vas a decir, no, claro, no quiero tener hijos. ¿Para qué? ¿Para esto? No. Entonces, el discurso, o por lo menos la posibilidad de acceder a otra información acerca de qué es lo que le pasa a una mujer y todo lo que atraviesa después de tener hijos, es uno de los motivos en los que, por ahí, empieza a generar un cambio demográfico. La aparición del feminismo, la corriente, claro, feminista, y el discurso que traen aparejado, genera un cambio en la mentalidad de muchas mujeres que dicen, ¿por qué? No, bueno, yo quiero elegir cuándo lo quiero tener, cuándo no, prefiero no tenerlo. La cuestión económica, claro, la inestabilidad laboral, empieza también a jugar un papel y a decir, la verdad que no tengo los medios para... Y conciencia también de que el mundo está cada vez más podrido, ¿en serio voy a traer...? También, digo, pero eso antes no se concebía y sin embargo el mundo... No, yo creo que cuando tuve hijos fui bastante inconsciente. O sea, si no hubiese sido de esa manera, no sé si hubiese tenido... Pero digo, yo cuando tuve mis hijos, o cuando tuve a mi hija, a mi hijo... A ver, vos también fue como... No, pero fue como una cosa de accidente. Fue algo que no estaba en los planes. No dije, claro. Che, ahora, que... ¿te pusiste a pensar alguna vez si vos lo tenías que planear, si lo hubieses hecho? No lo hubiese hecho. Claro. Pero además, jamás en la vida se me cruzó por la cabeza decir... No voy a traer un hijo al mundo porque el mundo es un desastre. Digo, me lo planteo una vez que ya están acá. Digo, ay, pobre, mira el quilombo que los traje. Pero no previamente. No previamente. Claro, pero por eso, si hubieses tenido la oportunidad de planearlo y capaz que hubiésemos tenido uno. Bien. Entonces, repasemos. El cambio de discurso y la información a la que hoy accede la mujer y todo lo que produce o le puede generar en su vida tener un hijo. La aparición del movimiento feminista, sí, también, digo, influyendo desde no ese lugar. No estamos congeniando, aparte. Hombres y mujeres, no estamos congeniando. Hombres y mujeres, digo, hay una... Digo, el cambio a la hora de los vínculos. O lo sea, estamos hablando. La otra vez hablábamos de un reporte de Vanity Fair que, sí, salía del hecho de la soledad de las mujeres, que hoy está más empoderada. Por otro lado, hay otro que dice de la tristeza del hombre por no encontrar mujer. Sí. O sea, son cosas que está pasando. Para mí cayó también el paradigma del príncipe azul, cayó. No, obvio. Cayó con el siglo pasado, se fue. Sí, ya la mujer no idealiza desde ese lugar el príncipe azul que va a venir a salvarme, claro, sino no, que está empoderada, se la cree, va al frente. Digo, me voy a conseguir, sí, lo que yo quiera, lo voy a conseguir yo. Sí, no, sí, necesito y ese hombre. Y también muchas veces las mujeres caemos en esta violencia. Porque obviamente tenemos violencia con todo eso, ¿no? Tenemos que acomodarnos. Entonces el hombre obviamente frente a tanta violencia dice, bueno, más sí, esta loca de mierda, no, bien, deja, no voy a pelear con eso. O sea, me parece que no está bien todo ahora con no, el feminismo. No. Se están acomodando las cosas y bueno, quizás las generaciones que vengan va a estar un poquito más igual. Pero hoy está todo... Porque, es más, el otro día estaba viendo que hay unos chicos que se hacen llamar incel ahora, que son pibes que no pierden la virginidad, que se proponen no perder la virginidad, ah, como estrategia, que llegue la chica correcta, porque todas las mujeres son trolas, todas... Y hay una violencia detrás a la mujer. Sí, me imagino. Sí, porque claro, hay un resentimiento. Querer, claro. Cualquier mujer que no responda hecho, a esa idea que ellos hacen. Hay casos en Estados Unidos de pibes, ponele el último, fue uno que entró a un lugar donde estaban todas chicas y tiró a todas las pibas. Claro. Que en Instagram se veía que el pibe manejaba ese movimiento. Mira vos. O sea, como una cosa de las mujeres son todas. Extremistas. Bueno, sí. Y ves muchos pibes en Instagram hablando de que vos querés una buena chica, una chica de familia, porque yo no voy a aceptar una chica que haya tenido relaciones, que esto. Que, sí. Sí, no, no. Sí, horrible. Sí, ese fundamentalismo, ¿no? En Argentina la natalidad cayó 45% en 10 años. En 10 años bajó 45% la natalidad en nuestro país. En 2014 nacieron un promedio de 777.000 chicos, personas, bebés. En 2024 apenas 420.000, el nivel más bajo desde la década del 40. Bueno, nada, este cambio demográfico, hay más personas en edad de trabajar que dependientes. Pero, bueno, es una ventana limitada de unos 15 años. Nada, repasamos entonces, cambio de paradigma, cambio de mentalidad en la mujer, información, la forma de vincularse de la juventud, bueno, es distinta, no hay que asustarse, y chico, lo económico que... y lo económico que hacen su juego. ¿Por qué dice no hay que asustarse? Porque puede y no, cambiar. Porque capaz que está bien, o sea, en algún momento el problema era que éramos muchos. Ajá. Y que no alcanzaba la comida y que no sí. alcanzaba nada. Bueno, capaz que nos estamos equilibrando sin darnos cuenta. Bueno. Es la naturaleza. Nosotros, por lo pronto, somos un país enorme que, para poblar. Que, por ejemplo, en épocas de guerra nacen más nenas. Nacen más nenas. Hay más resistencia, porque la mujer, por una cuestión genética, sí. frente a enfermedades y frente al dolor, es más resistente. Bien. Entonces, la biología es... Es sabia. Es sabia, sí, sí, me sí. gusta, es gusta. Sabia. Entonces, bueno, capaz que es una jugada de la biología diciendo, che, yo creo que la madre naturaleza dice, ¿para qué voy a tener más si me están haciendo mierda? ¿Para qué? Mejor no, ¿para sean qué? Poquitos. Bueno, bueno, veremos a futuro. 12 del mediodía, 3 minutos. Y nosotros vamos a estar hasta la hora 3 acompañándolos por el aire de Radio Box. Hay mucho, pero mucho más para conversar con ustedes, así que queremos que se queden. Recuerden que pueden seguir a arroba Radio FM Box, todas las redes sociales, arroba algo va a salir 2025 es nuestro Instagram. Y nos pueden ver a través de www.fmbox. Ahí estamos. Mira, ahí estamos. La estoy viendo, Patota, en este sí. momento, con un color amarillo suave que la acompaña. Sí. Patito, me vine, patito. Me vine muy ancha. Me había puesto una musculosa, pero ajá. estoy como muy... ¿Está qué? Sí, no me digas, voluptuosa. Cuando crezco, sí. crezco de acá arriba y mirá, de atrás. Tengo tú. Esa suerte. Tengo esa suerte, pero bueno, estoy pareja. Como crecida. Bien. No, porque la menopausia no me está haciendo no bien. La detesto. Porque estoy comiendo lo mismo y estoy engordando cada vez más. ¿Hace deporte? Hago yoga. Bueno. Y bueno, hago mucho bicicleta. No, bueno. Pero estoy haciendo lo mismo y estoy engordando. Bien. Y eso, bueno. Me pero tengo usted, que, me pero usted entiende lo del metabolismo. ¿Comprende lo del metabolismo? Sí. ¿Lento? ¿Sí? No, no. A ver, hay todo un cambio hormonal en la menopausia bueno. que pasa esto. Ok. Que uno hace lo mismo, pero empieza a engordar. Pero y a mí me pasa que de repente digo, ¡ay, qué linda! Porque estamos más crecida y digo, ¡qué bien esta menopausia! Pero después me quiero poner una musculosa y digo, ¡ay, qué feo! Entonces estoy en esa, como escote, ancho, bueno, pero me quise venir Dios. Cómoda. Está bien, dije, está bueno. muy bien. Amarillo patito para usted, camiseta de la selección argentina mundial sí. 1986. Mientras escuchamos la canción que hace referencia. Oh. El tema del verano, ¿eh? Dicen su nombre en voz baja como un ritual. Ahí va. ¡Fuerte! Patricia Martínez Guerra. ¿Quién? Nadie la puede igualar. ¡Todos! Tiene heridas que no muestra mil verdades que esconder. Bueno, como se dieron cuenta, no estoy haciendo la columna de chismes. Sí. Bueno, le tomamos vacaciones a eso, pero bueno, vengo con otras cositas. No me diga, bueno, pero ¿me lo deja para la próxima? Sí, sí, sí, pero bueno, la adelantamos. Bueno. Cuénteme, ¿qué vamos a tener entonces no, el próximo bloque? No, porque me di cuenta que a mí me gustan mucho los documentales. Ajá. Entonces me metí en esa. No me diga, y nos va a traer documentales, sí, entonces. Sí, le voy a traer documentales. Me gusta, me encanta. Por lo menos un par de martes voy a estar trayendo documentales. Bueno, entonces ya saben, quédense, porque en el próximo bloque Pato nos va a estar resumiendo documentales. Seguimos de esta manera en Algo va a salir por el aire de FM Box. ¿Vos sabés? ¿Cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentro, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés. Vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor. con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. ¿Por qué siguen insistiéndome? Me están llevando por este camino de la locutora. ¿Quieren que yo sea la próxima qué? Porque, y bueno, ¿pero por qué no? Porque usted a lo mejor... Sabés que tengo una problemática, se la voy a comentar acá. A ver. Antes de ir con los documentales. Yo tengo la marca de las cortinas, hago tejidos, todo eso. Y veo que todo el mundo es humanizar la marca, hacer el videito en Instagram, mostrar cómo va el procedimiento. Coincido totalmente, ay, sí. Esto, que el otro. Ay, me embola, no quiero hacer lo mismo que hace todo el mundo. Así que me estoy cascreando la cabeza para ver cómo saco mi marca adelante, porque no quiero hacer lo mismo que todo. Me parece cringe. Pero bueno, claro, vos lo que no querés es exponerte, ejemplo, vos. No, el videíto de ella tejiendo y poniendo una frase como me caí, me levanté, volví y acá estoy. O sea, yo me veo haciendo eso y me causo mucha gracia y mucha pena. Lo que pasa es que tiene que ver, me parece, con la dinámica que le des al video, ¿sí? Claro. No es lo mismo filmarte, hacer una toma sola, filmarte, no sé. Pero no, usted no ve, por ejemplo, gente que tiene emprendimientos y que se nota que está copiando a otro y dice, acá en producción, ¿no te da cringe? Como diciendo, hace algo nuevo, sí. No sé. Sí, hay un momento en el que ya más o menos todo igual, es todo repetitivo. Y el gran desafío es romper con la regla general y hacer algo distinto. Por ahí el desafío está ahí. Digo, claro. A usted en algún momento se le pueda ocurrir algo distinto, decís, ah, pará, pero esto no es lo mismo que hace todo el mundo, y eso va a ser lo que va a generar más ventas, más odio atracción, las más modas. No le gustan las modas. No, odio las modas. Ay, con lo difícil que es no subirse. No, seguramente me debo subir alguna, no es que, ay, soy re original. Claro. Pero cuando me veo que me subo una moda, me doy un poco de cringe. Bueno. Quiero hacer este paréntesis para decir, porque recién usted está abriendo este bloque, este tercer, cuarto bloque, no sé en cuál es. Sí. Cuarto bloque, cuarto. Estamos abriendo aquí en Algo Va a Salir, lo abrió usted y me hace acordar que yo estuve en el médico esta semana. Sí. Ayer fui al médico a hacerme un estudio y tengo pólipo en la garganta, por ende, operación en breve. No. Por ende, alguien va a tener que conducir este programa. No. Entonces... porque esto, ¿cómo es que se dice? Esto no puede parar. Este tren no se detiene en ninguna estación. Hay que seguir. Así que, no sé. Veremos cómo nos reinventamos. Bueno, pero en breve voy a tener una intervención. Oh. Sencilla, fácil, pero que a lo mejor me tenga un fuera. Un programa. Uno le banco. Bueno, pero sí. ¿Eh? ¿Cómo la ve, Damián? ¿Qué le parece? ¿Sí? Bueno, yo le tomo todas las fichas. Voy a traer mis cortinas, mis tejidos, sí. Y voy a pasarlos por acá. Y claro, hago el video acá. Claro, bien. Bueno, ahí está. Primer plano de Pato, entonces. Muy linda, muy bien, ¿eh? Se la ve muy bien. Ahí sola, cámara sola. Sola, no sé, sola me encanta. Para mí. Me encanta. Pero siempre uno necesita. No sé, a alguien me voy a traer. A alguien me tengo que traer. Para. ¿Eh? No. ¡Ay, me cerraron! ¡Ey, me dejó afuera! Ya me cerruchó. Si no, invitamos a otro programa anterior. ¿A quién? No sé, qué sé yo. No, alguien vamos a invitar. Alguien vamos a invitar a participar, entonces, sí. Para que no esté sola aquí al aire. Mencionaba en el... ¿Qué pasó? El programa anterior. Vemos. Bueno, vemos. Justo con estas cositas. Ay, Dios, bueno... Mencionaba en el bloque anterior que nos trae para comentar. Bueno, les traigo un documental que yo, recién le contaba que lo vi hace un tiempo, pero bueno, dije, bueno, vamos a arrancar con esto los documentales porque me encanta. La escucho, entonces. Bueno, Respiración de Fuego se llama el documental. ¿Qué trata está de? Está en HBO. Bien. Trata de el yoga, el kundalini. ¿Qué es el kundalini? Kundalini es la palabra. Kundalini es un yoga, un estilo de yoga un poquito más activo. que trata mucho de la respiración, de una respiración más fuerte. Supuestamente este estilo de yoga te da más energía. Dicen que es como una droga natural. O sea, uno después de hacer kundalini sale toda energética frente a la vida. Bueno, ¿cuál es la historia detrás de este yoga kundalini? Aclaro que yo lo practico y me gusta mucho, ¿eh? Pero bueno, este kundalini, el documental empieza con dos fases. Como una fase moderna de una gurú actual. Sí. Que se llama Guru Jagat. Jagat. Sí. Y también habla del tipo que lo creó. Que era un yogi Vatan. Que era un pakistaní. Bien. Que lo creó en el 1969. O sea, el tipo fue a Estados Unidos en una época donde todo era amor y paz, donde estaba todo un movimiento de hippies, sí, sucios. De hecho, hizo una meditación ahí en el Woodstock y a todo el mundo le recopó. El tipo vendía este tipo de yoga como una droga natural, en un momento donde todos estaban probando todo tipo de drogas y mucha gente adicta también. Él también ayudó a muchos adictos a salir de estas adicciones. Sí. Bueno, el tipo se presentó, cada vez empezó a tener más seguidores, y el tipo, otra particularidad que tenía distinta con otros yogas y otras espiritualidades, es que el capitalismo estaba presente. El tipo decía que mientras más capitalista más eras vos, más elegido y más elevado estabas espiritualmente. Ah, encuentro una contradicción en, claro, el discurso. Entonces, claro, entonces en Estados Unidos dijo: espiritualidad, capitalismo, venga, somos. Es por acá. Claro, entonces empezó a sumar cada vez más gente, más gente, más gente. Y este aquí que empezó con un culto, ¿no? Mucha gente en que empezó a lavar cerebros. El tipo tenía una empresa de té, empezó con el té, después con aceites esenciales, después con granola, con papas fritas, después hizo una empresa de seguridad. El tipo tenía una empresa de seguridad que trabajaba con presidentes, o sea, el tipo bien atado a la elite. Bien, mirá cómo pueden hacer un negocio. Sí. ¿A dónde te a puede todo llevar? Esto, mientras pasa todo esto de la historia del tipo, se habla de esta chica Guru Jagat, que es la actual. Sí. También como ella, por medio de Instagram, dio una cadena de... Porque también la particularidad que tenía este hombre es que elegía a todas mujeres. Entonces el feminismo también atrapó al feminismo por esta cosa de darle un lugar de jerarquía. A ver, casi todas las religiones con las mujeres las han tratado bastante mal. Este tenía la percule, dijo, la vio, la y vio. Dijo, vamos, vamos, todas, tengo todas secretarias, qué sé yo. Bueno, y en el documental muestran también como esta chica de ahora, con Instagram, con, bueno, si vos querés, había toda una pirámide de cuánto te salía meterte y que te dé material y clases, y si vos querías llegar ya a hablar con ella, te salía $50,000 al mes. Fortuna. Y como todos los famosos andaban haciendo yoga con esta chica que puso varias sucursales de este yoga kundalini. Bien. Aparte había que vestir de blanco, había que tener el turbante y todo eso salía dinero. El color de la pureza. Claro, para por el tema del magnetismo de tu energía y de tu aura. Bueno, ¿qué pasa con este hombre? Que era el yogi Vatan. Resulta que él era un hombre ex soldado de la aduana pakistaní que se escapó porque dejó una mujer embarazada y se fue a Estados Unidos. Cuando llegó a Estados Unidos, el tipo con turbante, con la barba grande, vestido de blanco, en esa época todo el mundo le empezó a decir maestro, maestro, y el tipo la vio. El kundalini es una mentira. El tipo agarró y dijo, vamos a hacer ciertas posiciones raras y vamos a venderlo. Y el tipo, todo era mentira. Todo era mentira. ¿Qué hizo con las mujeres? Obviamente, abuso por todos lados. El tipo todo lo que predicaba no lo practicaba. Vegetariano, que no hay que tomar alcohol, que hay que comer bien, que hay que hacer yoga. La gente que estuvo 20 años viviendo con el tipo nunca lo vieron hacer yoga, porque era un gordo que se murió de diabetes, que estaba hecho pelota, que supuestamente si estás tan cerca de todo eso, tenés que tener... un físico divino. Bueno, no. El no tipo pasaba. Era todo mentira. De repente le empezó a quemar la cabeza a todas las que los chicos, que los padres le generaban sí o sí un trauma a los niños. Entonces, para no generarle trauma, había que mandarlos a la India. ¿Qué hicieron? Mandaron a todos los nenes a la India, a un internado. En ese internado ellos están bien, ellos están bárbaros. Ustedes son unos padres malos porque se preocupan. Entonces, que los pibes la pasaron re mal. O sea, mucho maltrato, abuso, de todo le pasó a esa generación que fue la que desde un principio estuvo en esa comunidad. Y así como se va cayendo todo esto de lo que afecta al poder en una persona, mostraban también cómo le afectaba a la chica actual, que también, fortuna... todo mentira. No, hay una parte que dice el tipo, hacían estafas con insumos para oficinas. Te vendían todos los cartuchos de la impresora, todo eso, todo trucho. Y el tipo ponía a toda su gente como en un telemarketer con teléfonos para llamar a las oficinas. Y el tipo le decía a la gente, pues la gente creía en todo eso, decía, ¿qué me estás haciendo ser flaco? Decía, no, porque el karma por teléfono no funciona. Es buenísimo. Y la gente se lo creía. Ahora, a mí lo que me quedó del documental, generalmente porque, a ver, hay muchos documentales de esto, de qué nos hace la religión, ¿no? O un culto. Que vos decís, sí. No importa cuántas pruebas hayan de que esto es mentira, siguen y siguen sí, y siguen. Sí. Porque la verdad es que hay mucha gente que le funciona la de cómo la mente, ¿no? La fuerza de la mente en vos creer realmente en algo te funciona y cómo después los humanos lo usan mal. Pero además la creencia como una herramienta utilizado siempre por alguien, pero a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Por esta necesidad del ser humano de creer en algo. Necesitamos creer bueno, en algo. Bueno, pero ahí está el tema. Yo, a ver, me hice un montón de preguntas con esto de decir, ¿por qué necesitamos creer en algo externo? ¿Por qué necesitamos? A ver, yo hace poco estaba viendo a Andrea Rincón, ¿no? Una mina que era muy rea, que con una vida amorosa, con adicciones, y de repente hoy la mina está limpia, sale con una camisita abrochada hasta el cuello. Sí. Y de repente el otro día que tuvo declaraciones acerca de Milo J, de que, bueno, lo criticó, qué sé yo. Y cuando la escuchás a la mina, que vos decís, che, qué bueno que la droga, que saliste de la droga con el tema de la religión. Ahora, tu identidad, cómo pensabas, tus elecciones se perdieron todas. Claro, ¿dónde fue a parar todo eso? ¿Dónde fue a parar? ¿Qué haces? ¿Te reseteas? ¿Cómo? Claro, ¿cómo y esta cosa de no poder, ese puente que necesitamos con la religión, de no poderlo usarlo con uno, ¿no? Decir, che, yo creo en mí, esa fue la fuerza. Siempre necesitamos algo afuera sí. Y lo peligroso que es sí. En las manos equivocadas. Totalmente. Totalmente. Yo tengo una conocida, no sé si lo mencioné la vez pasada, tengo una conocida en redes sociales con quien trabajé hace algunos años, una chica que militaba políticamente en un partido político, valga la redundancia, y un día hizo clic, se metió en la iglesia evangelista y... se olvidó de todo lo porque, que pasó a ver, y se uno aferró no a eso. No dice que no. A ver, obviamente para la familia de Andrea Rincón, si yo fuese la madre de esa chica, sí, diría, sí, che, qué bueno, te sacó. Pero por otro lado digo, pero perdiste tu personalidad totalmente. O sea, claro, porque... perdiste la individualidad. Yo conozco gente quemando CDs porque es música de Satán. Yo me permito dudar. Me permito dudar si en el fondo no queda parte... algún vestigio de esa personalidad que fuiste. Me cuesta creer que es como que apretaste un botón y que tu pasado desapareció y como que naciste de nuevo. Yo no sé, me cuesta, ¿eh? No quiere decir que no pase, pero me permito dudar si, digo, en el fondo no luchás tan bien, porque digo, debe ser una lucha interna, porque si vos tenés que No, lo que pasa que hay una bajada de línea, creo yo, de que si vos querés salvarte, tenés que olvidarte de quién fuiste. No hay una las dos cosas no pueden ir juntas. Claro. Entonces, yo creo que también está este miedo de que yo, si vuelvo a escuchar la música o vuelvo a hacer la misma de antes, me voy a volver a drogar, por ejemplo. Claro. Entonces, en ese miedo está ese fanatismo de decir, y la falta de pregunta, eso es lo que yo no puedo entender. Yo me acuerdo, lo hablamos acá en un momento, que con la iglesia, en algún momento Canal 13 hizo un documental y una investigación, y se veía a la gente juntando la guita y metiendo aceite cualquiera en unos frasquitos, sí, que vendían como aceite de Jerusalén, sí, y se cagaban de risa de la gente, pero la gente no dejó de consumirlo. No. No. Lo mismo con la católica, ¿eh? No, hablando de todo. La creencia en general. Digo, claro. Ahora estás mencionando esta, sí, suerte de secta que existía. Claro, no. Que bueno, se fue, hay a otro... partir de la creencia se generó una secta. Claro, ¿sí? No. Y el tipo, como se mandaba las que quería. Uh-huh. De por ese poder de lavado de cerebro. Y encima, no sé por qué, o por quizás porque son muchos, pero Estados Unidos está siempre en esa. Claro. Siempre en la de la secta, sí, siempre en, sí, la, sí, del, sí, culto. Sí. Qué sé yo, a ver, es el país que más tiene asesinos seriales. Nosotros capaz que tenemos uno o dos en la memoria de colectiva, y ellos, pero tienen, ellos tienen una colección. Sí, sí, ya te digo, no sé si porque son muchos, uh-huh, o hay una facilidad del lavado de cerebro. De hecho, Osho también, que es un gurú también. Sí, en una época muchos las modelos leían a Osho. Que vos lees un libro de Osho y es maravilloso, es buenísimo. Lo que pasa es que el tipo, todo lo que decía en ese libro, no practicaba nada de lo que decía. Bien. El tipo era lo mismo, juntó espiritualidad con capitalismo, tenía una colección del Rolls Royce, o sea, no, y era, abusó de un montón de mujeres. Mandó a matar un montón de gente. De hecho, tenían ese también tenía como un pueblo, porque, uh-huh, compró un montón de tierras y la gente vivía ahí, sí, y el pueblo de ahí no que ya estaba, no los aceptó. Entonces salían todos de naranja con armas, y hubo un lío terrible. Pero bueno, repasamos el nombre del documental entonces. ¿Y dónde se puede ver? Respiración de Fuego, y se puede ver en HBO. Bueno. Son 4 capítulos, pero lo hacen muy entretenido en esto de juntar el pasado, porque la verdad que lo mismo que hizo el primer tipo que lo fundó, lo volvió a hacer esta chica, que no terminó bien, terminó muriéndose, la chica a los 41 años, uh-huh, se rompió, tuvo una fractura, justo en el momento que empezó a destaparse, porque hubo una mujer que, de las secretarias del primero, del gurú, que y publicó un libro donde cuenta cómo la habían abusado. Y ahí salieron 200 abusos. Claro. Hubieron 600 denuncias de mujeres. El tipo ya estaba muerto. O sea, no le llegó ninguna. Lo único que pudieron sacar fue de la asociación que tenía el tipo, que la fundación que generaba mucha guita, tener una plata desde ese lugar como consuelo. Pero después, bueno, el tipo se murió siendo un santo. Ahí pasó, Pato, entonces, con este documental que nos recomienda para ver en HBO. Así que ya tienen la información, el detalle, si les interesa este tipo de temáticas, donde los gurúes, donde aquellos que utilizan alguna creencia para hacer sus negocios, lo pueden ver ahí, entonces. 12 del mediodía, 27 minutos, la temperatura en la ciudad de Quilmes, 27 grados. Nosotros seguimos en Algo Va a Salir hasta la hora 13. Y quédense, porque en el próximo bloque les vamos a tratar de explicar por qué los seres humanos pensamos que todo tiempo pasado fue mejor. We'll be right back. ¿Estás escuchando? Algo va a salir. Saber que es violento. Pero bueno, nada, viste, yo trataba de no meterme en las relaciones de él con su entorno. ¿Y pero pegaba? ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él y a tantos pero hombres. ¿Qué hacías para que te pegara? ¿Tantos hombres? ¿Qué hacías para que te pegara? ¿Cómo yo? ¿Hiciste pensé? algo anormal? Bueno, sí, otro de los momentos que nos dejaba Doña Mirta en la televisión argentina y preguntándole, pero pará. ¿Por qué hacía para que te pegara? Y igual Flavia Miller era intensa, estaba bien. Miller. ¿Te acordás cuando le decía, pasame la ubicación? ¿Te acordás? Sí, es verdad, mamita, sí. Había que estar ahí, mamadera. Bueno, pero andate, no le pegues, andate. No, no le pegues, andate. O vos, Miller, andate. Claro. Digo. Sí. Pasión. Pero bueno, Mirta también, de la el vieja otro día escuela. Hablaban de esto de la violencia, ¿viste? De por qué te quedás y en esto. Y yo por dentro decía, por el garche. Ah, mira, ese es el motivo principal. La pasión. O sea, bueno, pero. Contame de. ¿Tuviste alguna pareja tóxica alguna vez? No. ¿Nunca? No. Ay, las reconciliaciones no sabes lo que son. Claro. Ese momento intenso de intensidad claro, extrema. Porque vos estás sintiendo todo el tiempo la adrenalina de la pérdida. Lo pierdo. Uh-huh. Nos arreglamos. ¡Oh! Es tocar el cielo con las manos. No estoy diciendo que lo hagan, estoy diciendo claro, cuál es el detrás cuál para es el motivo, claro, para entenderlo. Para entender. Es una adicción que uno tiene con el otro. No está bien, digámoslo, no está bien. Pero ese no, es el motivo no del cual bien. Nos acerca. Lo que pasa es que, bueno, como todo, lo mismo que hablábamos de la maternidad, hablamos de una parte sola. Y hay otro, hay un lado B. Hay un lado B de la toxicidad, de que los tipos no son tóxicos. Somos tóxicos todos. Si vos no sos tóxico, no estarías en una relación tóxica. Te dura 2 minutos. Claro. O sea, hay algo sí, que... Sí, se te prende la alarma claro, al instante. Obviamente uno tiene que condenar al violento, no digo que no. Pero detrás de ese violento hay una persona también que lo permite. Uh-huh. Qué sé yo, yo en época de mi vida apareció un violento, tomátela de acá, enseguida claro. Detectaste. Y capaz que en un momento que estuve más vulnerable me engañaron de una manera mejor, me encontré en una situación tóxica y me costó un montón salir. Pero claro. Bueno, uno no siempre está igual. No, pero evidentemente. Uno es el 50 de eso. Ahora, cuando usted rememora aquellos momentos de reconciliación con alguien y los compara con todo él hoy... Todo es más apasionado. Ajá. Es apasionado todo, porque todo es adrenalínico. Ajá. Entonces uno está todo el tiempo arriba. Bien. Pero para bien y lo para recuerda, mal. Lo recuerda, cuando recuerda el tiempo pasado, lo recuerda como un tiempo mejor. Por lo menos en esa materia a la bueno, actual. No hubo una que lo ganara. Ay, Dios. ¿Por qué? Porque nos pasa mucho a los seres humanos. Hay una creencia popular o una frase muy conocida que todo tiempo pasado fue mejor. Que el presente. No es una opinión personal ni una postura cultural. Porque esto está documentado. Está científicamente comprobado. Sí, porque es la psicología cognitiva, ¿sí? Lo explica. Hay una combinación de sesgos mentales que nos llevan a pensar de que esto, de que todo tiempo pasado fue mejor. Es uno de los principales sesgos de la retrospección positiva que tenemos las personas, que describe la tendencia de la memoria a recordar el pasado como más agradable de lo que realmente fue. Lo que pasa es que uno termina, uno con la melancolía, las cosas lindas tienen más peso, uno se va olvidando de las cosas malas. Es como usted dice, Patota, con el tiempo el cerebro atenúa los recuerdos negativos y conserva con mayor fuerza a los positivos. Entonces, por eso nos sucede todo el tiempo esto, generando una imagen idealizada de claro. que las épocas anteriores... Y después volvés y decís, ay, por esto me fui, qué tarada. Claro, ¿para qué volví? Bueno, no hay que volver, no, porque no en realidad, primero que las segundas partes normalmente nunca son mejores, y además eso, se cae esa idea. Por eso muchas veces uno, sobre todo en un montón de cuestiones, ¿no? Pero puede pasar desde lo laboral, puede pasar desde lo sentimental, desde con la pareja. Con la música pasa, ¿vio? Mucho, con la música es muy común. Muy común, como diciendo, ah, estamos... Oh, mamá, esto es una porquería. Esto es una porquería. Claro. Lo de antes. Y bueno, pero siempre pasó. Toda la vida. Influye el efecto, a un efecto que explica por qué muchas personas perciben como mejor la época... que coincidió con su juventud. Ay, ¿viste que hay gente que vive así como en el pasado? Sí, sí. Que, hay una melancolía con la juventud sí, todo el pero, tiempo. Sí, yo conozco gente que se quedó en el secundario, en quinto año. Bueno. En segundo, y te cuenta, te habla todo de lo mismo. Pues sí. Es que esta... No te pasó esta, nada más. Nada más te pasó en la claro, vida. Claro, que quedaste ahí. Esta percepción suele estar vinculada a una etapa vital, con menos responsabilidades... Y no necesariamente a una realidad histórica superior, sino que por ahí, claro, cuando sos más joven tenés menos responsabilidades, menos estrés, tenés menos preocupaciones, normalmente. Sí. Por eso uno asocia esto de que, ah, pero todo tiempo pasado fue mejor. Y bueno, pero la vida por ahí era un poquito más fácil. Cuando, no sé, no había hijos por ahí, salvo, bueno, hay casos, hay excepciones, ¿no? La combinación de estos factores produce una comparación desigual, un pasado recordado selectivamente frente a una historia amplia. Numerosos indicadores muestran mejoras claras en calidad de vida, salud y longevidad. La idea de que antes todo era mejor responde más a cómo funciona la mente, la memoria y la percepción que a una comparación rigurosa. Claro, o sea, no. Es todo el tiempo el pensarlo. La melancolía es un bicho que cuando te agarra... Bueno, pero entonces, para resumirlo, cuando vos pienses que todo tiempo pasado fue mejor, no necesariamente es así, sino que vos lo que estás registrando... Lo que pasa es que también hay algo que es científico, que quejarse genera mucha dopamina, ¿sabía usted? Ah. Entonces, o sea, cuando nos ponemos en un estado de queja... Ajá. Capaz que a la larga nos hace mal, pero en el momento nos hace bien. Nos sentimos bien quejándonos. Bien. Bueno. Otro dato interesante que nos aporta, en este caso, Patricia Alejandra Martínez Guerra. Son las 12 del mediodía, 39 minutos. Tenemos más datos, más información, más para compartir con ustedes. Pero para eso se tienen que quedar un rato más. Recuerden que al 11-64-00-70-47 nos pueden comentar algún hecho histórico que sea momentáneo de nuestra época, que sea algo nuestro. Pero antes tenemos un mensaje, ¿puede ser? A ver, lo escuchamos. La verdad que no coincido con lo que decís. En lo laboral, por ejemplo, pero para nada. Mirá, te puedo hablar tres oficios. Camionero. Le salía un viaje a Tierra del Fuego. El tipo le ponía una semana cagado de frío porque el 11-14 no tenía calefacción. Llegaba con los riñones destrozados por la cantidad de días que estaba una semana viajando. Hoy se sube arriba de un Volvo, cabina suspendida, calefacción, aire acondicionado, tiene un sensor que le avisa si se queda dormido. Es un oficio, carpintero. Con el serrucho, con el cepillo de mano, te quedaban los hombros a la miseria, los codos, los brazos, tendinitis por todos lados. Hoy tenés un tupí, tenés un router que te hace todo, una pasadita y ya se terminó. El tipo que llenaba las losas, a pala haciendo el pastón, tardaban una semana en llenar una losa. Hoy viene una máquina, armaste todo el encofrado, vino, llenó todo, nos vemos, tiempo no pasado... Nos vemos, que no venga más. No, me parece que no era por ahí, Lauchón. O sea, no decimos que es real, sino que seguramente ese camionero, ese carpintero, todos los que están nombrando vos, van a decir, no, porque antes las cosas eran mejor ahora, y ni siquiera se dan cuenta que su laburo es mucho mejor ahora por la tecnología. Claro. Pero no es que no sea, sino que no lo ven. No, la nostalgia, no, la nostalgia, claro, que nos nostalgia atraviesa. Claro. Sí. Nosotros todo el tiempo en este programa hablamos de la nostalgia, sí, de que, o sea, de recordar las cosas de antes que eran supuestamente mejores. Sí, pero no está mal lo que plantea Lauchón tampoco. No. Tiene lógica, lo que está planteando tiene razón, digo, desde lo laboral por lo menos. Bien. Bueno, sí, con la tecnología. La un tecnología. Colectivero, antes que era un estrés el colectivero, pobre, tenía que darte cambio, tenía que sacar que esto, que lo otro, hasta dónde va, señora. Sí. Hoy el tipo ni pelota, ni hola. No te saluda directamente. Hay una maquinita, te ignora. O sea, obviamente todo es más fácil, pero tenemos la tendencia, que eso es lo que estabas hablando vos, ajá, a pensar que antes era mejor. Exacto. Lauchón, a ver, reflexionamos entre todos. No sé, si usted piensa en su época de juventud, nos vamos a sus 20, a sus 30. Claro. ¿Qué recuerdo? Eso era vida. Las pibas eran más lindas. Claro, todo era más lindo. Cuando encaraba, cuando claro, esas épocas de... De del disfrute, pecho de goce afuera, ¿no? Mirá. La camisita. Sí, los boliches. Los boliches. Eran mejores. Cualquier cosa, ahí le pones el corazoncito y empezás a pensar que era mejor. Exactamente. Exactamente. Pero a eso no. A eso y no vas a pelear. Bajabas la manito un poquitito, no llegabas a la nalga, ¡pum! Un piñón. Hoy la cosa es más fácil, fluye. 2, 3, 4, 1, no importa. Es sexo, no pasa nada. Bueno, él insiste en que sí, en que antes las cosas eran no eran tan mejores, no eran tan buenas. Bueno, es lo que en general el cerebro del ser humano. A mí siempre fue la pregunta que me hice, porque vos, Lauchón, hablas de tu lado masculino, pero yo nunca podía entender, pobre, las mujeres antes se tenían que casar sin saber cómo venía el hombre. Y si venía chiquito, que estuviste 20 años a estar con eso. O sea, no me podía entrar en la cabeza cómo podía. Uno entonces tiene que revisar el paquete antes de ese evento, escúchame. Y si funciona, aparte. Y no, ver, pues, no solamente nada. Eso. No solamente si funciona. Eso. La verdad es que me di cuenta que venía bastante tranquila. Venía como. Viene bastante, pero hace un par de fechas que viene usted bastante tranquila. Bastante, bueno, listo, basta, se acabó. No, no. Ahora no. Sí, arranco de nuevo. Yo por hace la duda. Mucho que no me tire una amarilla. Yo ¿no? por la duda voy a dejar las amarillas acá arriba del escritorio. Porque aparte. ¿Qué? Pienso yo. Sí. No soy solo. No soy solo. Fuego. No. Mirá. Soy una persona pensante también. Ay, Dios, ¿a usted le parece? Nosotros vamos a estar un rato más, así que quédense. Sigue, quédense, sigue, quédense. Vamos a pelear. Pero sí, pecadora, hoy tienen la posibilidad de probar. Y de todo esto que prevé, me quedo con este, que es el que más me gusta. No sé si grande o chico, pero sabe cómo manejarlo. Te comías un caramelo, encima por ahí aparecía con olor al aliento. O tenía problemas, no, está perfecto. Hay que probar. Bueno, ¿vio? Es que es así, funciona de esta manera. Bueno, quédense porque nos queda un poco más de programa. Nosotros hasta las 13 vamos a estar por aquí por el aire de la Vox. Hay mucho, pero mucho más. Así que seguimos hasta las 13. Aquí estamos, Me gusta. Me gustas viva, yo no pedí nacer así. Algo va a salir por Vox 102.9. A ciencia, por favor, con esta cámara, no corte, corte, corte. Así yo no, así no. De perfil allá, no. No me gusta. No me gusta. Retoquen el pelo, por favor, no me gusta. Ya está en una hora acá, es una mujer grande, no puede estar aquí. No había perfil, había perfil, no había perfil. Acá se te hizo así. Si querés, no lo hacemos. Esto fue perfecto. Si querés, no lo hacemos. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, ta, ta, ta, ta, ta, ta, corte, salió mal. Después resulta que no le graban, pero no se están tomando el pelo. ¿Por qué te pones en este estado? No, ¿por qué vas a grabar en este estado? ¡Calmate! No me calmo nada. ¡Calmate! No me calmo nada. Entonces te perjudicas. Si no... Bueno, Mirta tenía su carácter también, evidentemente no debería ser fácil tampoco trabajar con ella y reaccionar con de ese esta manera. Tampoco, ¿eh? No, no, no. Igual nos faltó él, demasiado esfuerzo hago, carajo mierda, sí, que es un clásico de ella. Pero bueno, entre otras frases, hay un sinfín de videos. Yo me acuerdo una pelea con Damián de Santo en la mesa, Damián de Santo contando su historia familiar, sí, con los padres ya fallecidos, y él... contando una suerte de rencor, paz. Como que no quiso... Que, como que encontró paz una vez que los padres murieron. Y ella no, no se opuso a esa idea y él la acusó de necia o le dijo, lo lamento por tu necedad, una cosa así. Ella se ofendió porque dijo, ¿cómo me vas a decir necia? Se ofendió, no le gustó. Bueno, nada. Vieja puta, te digo. ¡No! ¡Oiga! A Mari. No, roja. Roja directa, patada criminal. Se va a los vestuarios en este momento. Nosotros continuamos. Pato, usted le iba a hacer una consulta. ¿Usted es freelance? ¿Usted es freelance o no es freelance? Yo ya no sé qué inventar, Juan. Ya no sabe qué ser. No, ¿cómo se? No sé, ya que, no sé. De... Mire, ¿sabe qué? No hay categoría. ¿Sabe con qué estoy ahora? ¿Qué estoy mirando mucho? Hay muchos videos en YouTube. El que quiere se mete y los va a encontrar fácilmente. Ajá. ¿Qué hay? Mujer de 50 años se fue a vivir a una cabaña en la sierra, en el medio de la nada. Y usted se ve pareja, ahí. Ay, Dios santo, con mi huerta, gallina, una vaca. ¿Usted sabe que la reveo? Ay, me encantaría. Pateando el tablero, sí, sierras de Córdoba, sí, río cerca. Sí, sí, sí. No, aparte estoy averiguando todo, Juan. No me diga. Por $6,000 tener un terreno... hermoso. Apa, me gusta. Está bien, eso. Un caminito ahí, nah, no sé cómo llegar, no importa. Mejor que acá. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Sí, cero contacto. Aparte, como son tan pocos, es hermoso que se arman como comunidades, ¿viste? Sí. Entonces yo te regalo una gallina, vos me regalás una papa. Tengo una pareja de amigos, Moni Riveros y Gabriel Aguirre, dos amigos, un matrimonio a quien quiero mucho y les mando un abrazo grande. Y ya están iniciando su vida, pensándola acá un tiempo, viviendo en Córdoba. Sí, luego yo tengo una amiga que vive en Merlo. Ajá. Y vive así. San Luis. Sí, hicieron con la pareja una casa sustentable de barro, todo hecho por ellos. Ajá. Venden conserva, cerveza, artesanal. Quiero esa vida. Te firmo acá, te firmo ahora. Sí. Aparte yo creo que todos estos años me vine preparando. No es que soy una mina de ciudad. Pero además digo, yo creo que vos te la vas a arreglar recontra bien. Lo cierto es que... Bueno, qué freelance. Bueno, la semana pasada, digo, con todo este debate que hubo acerca de la reforma laboral, modernización, según que en medio lo escriba, como instalando una palabra distinta. Yo estoy viendo que les está costando sostener ciertas cosas, ¿no? A los medios que están a favor. Se los ve ahí remando en el dulce de leche, remando en el cemento, cuestiones que intentan... Seguramente hoy están hablando un poco forzadas. Del cumpleaños de Mirta, de lo que quedó más que de otras cosas. Un poco forzadas, parece. Sí. Por momentos, lo cierto es que la reforma laboral que se trató la semana pasada y se aprobó, trae aparejado otras discusiones. Digo, hay todo un sector de la sociedad que entiende que el trabajo no está en la relación de dependencia, sino que busca otras formas de costearse o de sobrevivir frente a este país inestable y a las situaciones que se atraviesan. Entonces aparecen, hace rato ya, ¿no? Que está instalado esta forma de freelance de trabajos... Bueno, pero específicamente, ¿qué es el freelance? No, trabajos gestionados por uno mismo. Uno se gestiona... ¿Pero qué diferencia hay entre freelance y emprendedor? No, entre emprendedor, o sea, vos, el freelance es no dependés de nadie. No, pero igual de emprendedor tampoco, vos no tenés una relación de dependencia. Claro, pero por eso, ¿cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? No habría diferencia. Te gestionás vos tus tiempos, vos trabajás para otras personas, pero lo haces de forma individual. No dependés de que... No estás contratado por el otro, no tenés un contrato con el otro, sino que vos le ofreces un servicio y se lo das, ¿sí? Y vos se lo das. Claro. Pero... No hay una... Monotributista, digo, hay un sinfín, ¿no? Entonces, una relación de dependencia, ¿qué te genera? Vos tenés un horario fijo. Yo tengo un horario fijo, por ejemplo, laboral, porque trabajo en relación de dependencia. Sabés cuándo empezás y cuándo terminás. No respondés mails a las 11 de la noche, por ejemplo. Yo sí lo hago. O vos sí, vos tenés que responder... 2 de la mañana. El domingo a las 2 de la mañana, Marketplace es un fuego. Bueno, vos contesto. Como freelance tenés que estar contestando... Vos tenés libertad total en cuanto a horarios. Vos no cumplís un horario para nadie. No. Vos te levantás a la hora que querés, te acostás a la hora que querés. Soy como un gallo. Bueno, ¿es así? Sí. Cuando sale el sol me levanto. Pero bueno, tenés clientes en distintos horarios. Sí, yo tengo clientes y tengo momentos que no hay ninguno. No hay nadie, no hay cliente. Y ahí es donde digo... Bueno, hacé lo que puedas con lo que tengas. Bueno. Y ahí aparece mi parte creativa. Bueno, hagamos las diferencias entonces. Entonces, usted, yo cumplo un horario, yo tengo un horario determinado y tengo un horario determinado para atender clientes. Vos no tenés horario de ingreso ni de salida, pero no tenés horario para atender clientes. Claro, yo no tengo una seguridad de ingreso. Y no hay una seguridad de ingreso fija. En mi caso, hay un sueldo fijo mensual, lo que recién mencionaba. Tenés compañeros de laburo, yo no. Bueno, espérenme, haceme adelante. Va, 10 pasos adelante. Dale. Entonces, yo sé exactamente a qué hora, que todos los meses, en determinada fecha, yo cuento con un ingreso. Puedo planificar, puedo hacer cuentas, en ese sentido, tengo esa tranquilidad. Usted, los ingresos son hasta variables. Las pelotas, todo el mes. Febrero, miles de pesos, marzo, cero pesos, puede ser tranquilamente. Sí. Entonces, esa también es una... No hay mañana. Es todo hoy. Todo presente. Todo es ahora. ¿Cómo mañana? Voy a hacer mañana? No tengo la más puta idea, mañana voy a saber. ¿Qué tengo yo como por trabajador en relación de dependencia? Tengo obra social. Claro. Tengo vacaciones pagas. Claro. Tengo aguinaldo. Sí. Me enfermo y tengo una cobertura... Hasta dentro de poco no sabemos. Hoy la tengo. No sabemos. Tengo una RT incluida. No, no hables tanto, no hables tan fuerte porque la gente va a decir, ah, todo esto tiene. Todo esto vamos tiene, a sacarle algo. Vamos a sacárselo. No, yo por ejemplo ahora me tengo que operar seguramente el mes que viene de este pólipo que me aparece. Te sacamos del suelo. No, no, tengo, está todo incluido, está todo incluido. Me voy de vacaciones y yo sigo cobrando. Sí. ¿Y un freelance? ¿Qué le pasa? No, no, el es adrenalina los beneficios, pura todo el año. Los beneficios son los que vos te puedas pagar. Esos son tus beneficios. No, el beneficio es no tener compañeros de laburo, no tener un jefe que te rompa las pelotas. O sea, esos son los beneficios. ¿La prepaga? Bien, gracias. ¿Cara o nada? O sea, no, no, no. O vamos al público, no queda otra. No, no, come sano, cuídate de las cosas filosas. Si te no tomás... te vayas a caer, estúpida. Sí. Si te tomás vacaciones, te la acabó todo, todo de tu bolsillo. ¿Aguinaldo? Nah. Signo de pregunta. Qué sí. Triste, eso es lo que más extraño. Después todo lo demás no extraña nada. Recién lo mencionaba, tu RT sos vos rogando no lastimarte, que sí, no te pase absolutamente nada. En dependencia, bueno, nada, tengo... Si tengo una reunión, ponele. Pero sabe que a mí me pasa mucho, yo sé que tengo menos beneficios que alguien que trabaja en dependencia, pero bueno, a veces estoy esperando el colectivo y digo, porque tengo que hacer una entrega, digo, ay, pensar que estoy esperando... El colectivo para ir a hacer una entrega nada más, no para ir a un lugar a estar 8 horas. No, pero acá no estamos haciendo juicio de valores de qué es mejor y qué es peor. Simplemente estamos marcando las diferencias. No, no, no, bueno, pero hay cosas que son... Bueno, reunión presencial, una camisita planchada, zapatos cerrados, ponele. Un viernes vas casual si tenés suerte. Hablo de otro tipo de trabajos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. El freelance, videollamadas... O sea, no, no, vos no, una videollamada no, y no hay mucha producción. No, no, es más, me cuesta mucho hoy. Yo antes, usted me conoció a mí. Sí. En otro momento. En otro vida, contexto. Donde me pintaba la boca de rojo. Esa. Donde iba el taco, la tenía que haber visto. Apretada. Ahora no soporto la ropa apretada. No se puede ajustar. Hoy me probé 3 veces que dije, ay, no, no quiero. Basta, quiero basta, lo basta, ancho porque basta. Estoy muy cómoda. Pero bueno. Bueno, en videollamado usted te clava por ahí. Meta para arriba. Presentable para abajo, pijama. Sí. Pantufla, ojota, lo que sea. Nadie sabe que no te bañaste y nadie tiene por qué saberlo. Da lo mismo si trabajás de forma freelance. En dependencia hay una estabilidad relativa. Mientras la empresa funcione, hay cierta estabilidad. Yo tengo trabajo. En freelance, la inestabilidad es constante. Perdiste un cliente, es igual a perdiste el 30% de tus ingresos. Claro. Siempre buscando el próximo proyecto. En Pero te mantiene activo, creativo. Esto no me funciona. Bueno, vamos a ver qué funciona. Bueno, es cierto. Ponele, laburando en relación de dependencia en una empresa, el de relaciones... Porque, a ver, hago un paréntesis. Dentro de todo, el laburo de gastronomía, como es con gente, qué sé yo, tiene como una adrenalina de que pueden pasar cosas distintas. Sí. Ahora, ¿vos te imaginás laburando, no sé, en una oficina, haciendo todos los días lo mismo, la municipalidad? Ponele, yo me muero si trabajo en la municipalidad. No. Todos los días haciendo lo mismo. Municipalidad, por decir algo, puedes laburar en cualquier empresa donde vos trabajes sentado. Lugar, claro, que o sea que tu tarea sea hacer siempre lo mismo. Porque todo lo que tiene que ver con la atención al público, te encontrás con personajes. No sé, te toca trabajar con otras personas, qué sé yo. Es como que es un poco más dinámico. Pero esos laburos donde todos los días, no sé, un tipo de, no sé. Cargo datos en una computadora. Claro. 8 horas todos los días. Cargar datos en una computadora. Me vuelvo loco. Qué vida perdida. Me vuelvo loco. Un, no sé, recursos humanos de una empresa donde hay empleados en relación de dependencia, hace todo. Registran, descuentan, te liquidan. En freelance, el contador o alguien te da una mano, un mejor amigo te da una mano para hacer los números. Monotributo, facturación, categoría, bueno, nada, todo eso se encarga un conocido, alguien que lo pueda hacer. En fin, vos podés elegir o no qué preferís, tenés la libertad. Vos, en tu caso, el freelance tiene determinada libertad. Pierde por otro lado ciertos beneficios, los pierde, pero los gana por otro, qué sé yo, el mundo laboral es muy amplio. Yo quedé traumada, yo me di cuenta que mi trauma fue no haber tenido durante mucho tiempo derechos laborales. Uh-huh. Y quedé traumada y entonces prefiero, dame polenta, no ¿sabe me importa. Qué? Me arreglo solo. Sí. Me arreglo solo. Sí. Veo un empleador y digo, ¡no! Lejos. No, no me hagas nada. Hora 13, un minuto en todo el país. La temperatura en la ciudad de Quilmes, 28 grados y una humedad que hace que no se pueda caminar. Sale una brisa que a lo mejor te da un poquito de respiro. Esto fue Algo Va a Salir, edición verano, martes 24 de febrero, que se empieza a despedir. Y nosotros también, porque nos vamos hasta la próxima semana y agradecemos a los que hayan estado del otro lado. A Damián Espadea por ser este gran operador técnico en este modo serio que trajo hoy, sí, anteojos. Sí, sí, sí. Pero viste que fue, todos nos vinimos más serios. Todos. Hoy trajimos, estuvimos ordenaditos, sí, trajimos tranquilo, información. Bien. Chicos, tengan paciencia, sí, estamos armando esto, sí, todavía sí, estamos armando esto. Pero empieza marzo, a partir de la semana que sí, viene, y nosotros tenemos cositas. Pero se van a ir enterando, bueno, a medida, a lo largo de la semana, iremos subiendo, iremos viendo. Vamos sobre la marcha. Somos un programa de radio que lo hacemos con amor, con dedicación. Nos gusta estar acá. Saludamos a Claudia Porta por abrirnos la puerta y darnos la posibilidad. Esto fue Algo Va a Salir. Los esperamos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana. Pato, ¿usted va a venir? Sí, sí, sí, vengo, vengo. Entonces vengo. Yo voy a venir. Gracias a todos por estar del otro lado. El cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Llega el momento de informarte, divertirte y conectarte con la actualidad.